some business. Y a la paper son escola y santas y parme. Bormet help of Hanaget, bedar for no digat halen utanzas. Bruxan bisning. Y a la paper son escola y santas y parme. Bormet hal af halaget de darfur notika halen ustanzas. Quisieran treparse por los hilos telegráficos. Son trenes desatados, corridas por sobre terraplenes infinitos, por sobre puentes fantásticos, dentro de túneles fétidos. Trenes que se han escapado raptando los viajeros y van como locos a entregárselos a quién sabe qué gigantesco monstruo. Tretanzas furioso contra el muro de la oscuridad, largando dentelladas de vapor, miradas de fuego, trenes cielo y mar, cielo y mar, son skola i zapas i parmen bor made hard hat lahet bedarfor nudiga halenus tanzas unfidon blues as the winning otravias y alo papa som skola insatas y parmen por med hal hal hat hat get the dark nudiga halen us tanzas y alo papa som skola insatas i parmen boa me halt up hal so la hete de da da po nu di ga halin us tamsas bruxas tsitsi yala pape som de skola insatas i parmen bo pain hon hal hal de da da po nu di ga halin us tamsas bo zlans tsitni yala pape me halt in ha da ganze de da po nu di ga halin us ocho motos dos camiones Gracias.